Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre aftosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡Un pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¿Y a ti también? Oh, por Dios, tenemos unas ideas iguales. Sigue el ritmo. A mí me gusta. ¿A ti te gusta? Oh, por Dios, vamos al mismo ritmo. Empieza mi amigo, el Lange. Ese soy yo, el que viene para acá. El Carlao siempre está de Tomás, Garibaldi. ¿Quién se ha comido los caracoles? ¿Eh? No, eso no lo digas por mí, ¿no? Pero yo no te lo rapeo. Yo te lo digo en prosa, ¿me entiendes lo que te digo? Los caracoles yo no los he cogido. Ahora a ver si me vas a echar a mí las culpas. No te metas con él, que no veas si sabe. Nosotros somos analfabetos comparado a él. Y a mí me vas eso. Uy. ¿Qué hace que no voy? Madre mía, ya ni me acuerdo. Desde que me dio la trombosis me da miedo ir porque me tiembla hasta todo el cuerpo la última vez que fui. Eso es lo que le pasa a Tomás y nos acaba de contar. ¿Tú nos quieres contar? ¿Te quieres arriesgar a venir a Tarascá? Oyentes, una semanita más y empezamos estrambóticamente, que no sabemos nosotros ni cómo vamos a empezar. Me están llamando al teléfono. Perdone, sigo yo, por favor, si no nos importa. Siga, siga. Vamos, a ver, ¿qué vamos a contar hoy? Sí. Oye, acabo de hablar con Pena, que está con el Chota. ¿Y qué dice? ¿Qué? Que ahora van para allá, que habéis quedado a las 6. Vale, pues a Remember Michu Bikini. Vale, que ellos están en una radio y ya salían para allá. Venga, chao. Quiero que te enseñe el plan de promo. Chao. Pues así es. Una improvisación, así es como empezamos hoy esta semana Radio Tarascá, improvisando. Radio Tarascá es emocionante, tenéis que escucharnos todos los días, porque somos lo mejor, lo hemos vivido, lo que tenemos, no podemos manejar las manos ni los pies, nos ha dado como una trombosis o un lapsus cerebral, una vena obstruida, o sea que vamos a ver que todos estamos metidos en el ajo. Hay de toda la gente que nos escucha, pero que no saben explicarse, no pueden los pobres. Pues por eso nosotros hablamos por ellos. ¿Quieres dejar de comerte las uñas, rellenito? Pero niño, que no me estoy comiendo las uñas. Si es que me estoy comiendo un padrastro que me está haciendo daño, se me está encarnando la uña. Pues ya sabéis, todas las semanitas, aquí en Radio Tarascá. El Chota, habíais escuchado a Arturo Rojo al teléfono diciendo que viene para acá, es nuestro invitado con su nuevo disco Profundo, este rapero sevillano. Eso y muchas cosas más que no sabemos lo que sucederá aquí en Radio Tarascá. ¡Suéltala, Supri! ¡Radio Tarascá! Ok, esto es para ponerlo en el coche y subirle lo grave. Cuando tu parienta se suba y no pueda aguantar más, te diga: niño, baja el volumen de esa mierda. Voy en chanclas, así se llama esta canción de Shota. Su disco Profundo, que lo tendremos aquí dentro de un ratín. Súbete en la nave sin pensar en qué pasará. Hecho música sin complejos y viniste a flipar. Tengo la mente de boca, la gente dice: Chota, va. y los perros me siguen como a César Millán. Yo estoy flotando en esa nube, el niño del rap. Me gasté el dinero en caipiriñas y mojitos, estuve buscando frases mórbidas de pócima en pócima. Vas a acabar peor que Leónidas en las Termópilas. Sentirse libre cada fin de sin drogar o sin conducir borracho por la calle como Ortega Cano. Pilla el plano, ya es hora. Raperos que controlan, no son desechos de gimnasio como Rafa Mora. Que desde de caro Griffy va sobrado. Este es el bombo más hinchado del mercado. Están bailando los payos gitanos frikis en la plaza. Me llevo bien con todo, con mi cerveza me basta. Yo me he criado con esto, hermano, en serio. Tengo ese flow, das effects, CBND, Wu-Tang Clan, Snoop Dogg. El chota sigue vivo, dísela a las grecas. Real motherfucker, solo por placer peca. Y suena boom. Y seguimos aquí en Radio Tarajá una semanita más. Rellenito Magnífico. Pues empezamos bien, niño. Ya tengo el cuello dislocado. Ya, a ver si me entiendes. De menearlo, empezamos, ¿no?, con esta marcha. Ya, empezamos con este sonido me de Sota. Me he echado un bailecillo con el Tomás, ¿sabes lo que te digo? Nuevo disco de Sota. Ya sabéis, rapero sevillano que viene con un nuevo disco profundo, producido por Griffy. Y estamos aquí, hemos lanzado una pregunta en Twitter. Ya sabéis que estamos en Twitter, @ Radio Tarajá. Y hemos dicho que... ¿Te has comido alguna vez de algún mercado, supermercado, tienda y te has ido sin pagar? A mí no me preguntes porque me puedo tirar toda la tarde, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, la semana o sea, pasada, no te voy a decir nada. Y todo venía porque la semana pasada, pues mira... Yo me comí algo salado. Está, oyente de Radio Tarajá, al que acaba de hablar, es Tomás, vecino del barrio. No es Tomás, nuestro vecino de raza gitana que ya conocéis de toda la vida, sino Tomás... El Payo. El Payo. Efectivamente, de nuestro barrio, Palmerito. Y ha empezado, lo hemos visto, estábamos abriendo Radio Tarajá y se ha metido, ha dicho, pues me voy a meter un ratito a hablar con vosotros y ya está. Digo, pues... Por supuesto. Lo paso bomba. Bueno, pues habíamos dicho esa pregunta en Radio Tarajá y todo venía por la semana pasada, por Egea, el portero, que se ha comido un donut. Yo creo, yo no me entera. Yo he visto una foto por ahí, él, ¿sabes? Con un donut entre las manos, pero no me entera bien. Se ha comido un donut en un supermercado, lo que pasa es que la prensa sensacionalista. Está jamala, ya gente, sabéis. ¿No? Bueno, la prensa sensacionalista. Él se comió un donut y bueno, por lo típico, que se comió el donut, pero no iba ahí sin pagarse. Y él salió primero y luego su mujer era la que iba a pagar. Ya, ya, sí, eso era. Entonces, todo ha desembocado a que nosotros hagamos. Si él lo hizo para que nosotros hiciéramos esta pregunta en Twitter. ¿Qué te has comido alguna vez en un mercado, en un supermercado, en una tiendecilla? Y te has ido y no has pagado, sea porque se te haya olvidado o porque has querido hacerlo. ¿Sabes lo que hice yo? Espera, Tomás, me he comido un plátano, pero no me lo cobró la frutera, porque como estuve trabajando ahí en esa frutería hace años. Ya, sí. Pero eso no. Le dije, dame un plátano o dos. Y dice, no, si no te lo cobro. Claro, pero eso porque te lo regaló, ¿no? Porque te lo comías tú. Ah, bueno, a lo mejor. Yo le he llegado hasta dar un bocado jamón. Sí, sí, un jamón, ¿no? Pero de los buenos. Pero porque tiene buena dentadura, pero si es postiza como la mía, se queda en el jamón. Se queda en el jamón pillado, eso sí es verdad. Si yo digo trombosis, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Trombosis, que es lo que me da a mí. Una trombosis que me ha dejado medio cuerpo paralizado. Bilateral, ¿no? Bilateral. Bilateral. O sea, que tú y yo en una recta... Yo, o sea, dos patas para... Hay competición. El Tomás te gana. Cuatro patas para un banco. ¿Cómo que el Tomás me gana? Eso habrá que verlo. ¿Cómo? Cuatro patas para un banco. Tomás, ¿tú qué dices? ¿Que le ganas en una carrera a Juanma o no? No, creo. Yo me caigo antes que él. Eso habrá que verlo. No, él es como la tortuga. Va despacito, pero va seguro. Pero yo voy corriendo, pero tropiezo. Inseguro. Inseguro. ¿La puerta del portal pesa? Joder, que sí pesa. Se la aguanté el otro día la Trini, madre mía. Y a la Pauli, y decía yo, madre mía, cuando llegan ya. Me dice, gracias, Tomás. La Trini, que ya la conocéis, oyente de Radio Tarajá, que es la madre del Gerardito, la mujer que a veces viene por aquí. Qué raro que no haya venido, ¿no? Todavía. Pues, muy raro que no haya venido todavía la Trini. Estará merendando algo. Bueno, yo me voy, así la veo. ¿Que te vas? Sí, ¿no? Bueno, ¿a dónde vas ahora? ¿Al Pumbi? A Pumbi voy, a la asociación. Llevo ya desde 2002 ahí, a ver si me dan la rehabilitación, ¿no? Las descargas, los, ¿no?, calambres. Me dan unas corrientes y vine corriendo de aguacate cuando me daban las corrientes, pero que ahora me se ha aflojado la pierna otra vez. Bueno, pues me voy, ¿no? Bueno, pues bueno, pues nada, que nos vale. Vemos por hasta el barrio. Luego. Venga, toma. Chao. Que lo paséis bien. Joder, qué bien se está Tomás, ¿eh? Efectivamente. La verdad, qué tío más... Más lento. Y más natural, ¿entiendes lo que te digo? Muy natural, muy natural. Desde aquí, nosotros nos gusta que nos acompañe. Es más, en los 6 años que llevamos haciendo Radio Tarascá, nunca la habíamos tenido aquí en los micrófonos, ¿verdad? No, la verdad que... Mira que no hemos visto y demás, pero hoy ha dicho, me meto, pues venga, métete, toma. Lo que pasa es que como siempre está allí en el Pumbi y demás, pero bueno. Oyentes de Radio Tarascá, tenemos a nuestro colaborador al otro lado del charco, al otro lado del mundo. ¿En dónde? En Japón. Mi gran amigo... Hiro. Ahora lo pronuncia bien, ¿verdad? Con la G de guitarra. Sí. Hiro, o más conocido como El Cholo. Ya sabéis que él es un fanático del Atlético de Madrid y que esta temporada nos trae músicas anecdóticas, peculiares, frikis, no sé, como tú lo quieras titular. Son músicas desde Japón. Suéltala. Hola a los oyentes de Radio Tarascá. Hoy también os presento una canción japonesa. La canción de hoy es algo particular en Japón. Desde hace tiempo hemos tenido una categoría de cantante enfocado para los jóvenes. Estas cantantes no solamente cantan, sino salen en la revista, en la tele, trabajan en varios medios de comunicaciones para tener éxito comercial. Uno de los cantantes que tiene más éxito a los últimos años es AKB48. Es un grupo de varias chicas jóvenes. Su nombre viene de Akihabara, mítico barrio de friki en Tokio. Friki, ellas tienen friki. Teatro dedicado allí y actúan todos los días. El concepto del grupo es un famoso que puedes conocer. En general, los famosos viven en el diferente mundo que vive gente normal, pero ellas son más accesibles, puesto que tienen conciertos todos los días en teatro. Ya sabes dónde puedes encontrarlas. Aparte, organizan un evento para conocer directamente a las chicas. Lo que se enrolla. Venden discos también, ¿eh? Con entrada del evento, donde puedes apretar la mano con la chica y charlar un rato. ¿Apretar la mano solo? Este sistema funciona muy bien. Muchos fans compran su disco para ver a su ídolo. Hay gente que compra más de un disco para poder conocer más chicas. Muy bien, pero venga, porque al una grano, entrada hijo, vale al grano. Solo para una chica. Al grano, Cholo. Qué había un hombre que no compró escucha. Más de 5.000 de mismo disco. Es un caso un poco exagerado. ¿5.000 discos? Hay muchas polémicas sobre su marketing, pero sin duda son ganadores, porque ha vendido más de 8 millones de copias hasta ahora. Bueno, espectacular este La grupo, canción ¿no? que ponemos hoy es Heavy Rotation. Música suena muchas veces. Hasta la semana que viene. Sayonara. Bueno, pues sayonara. Muy bien, ¿cómo suena esto, no? Vamos a ver una cosa. 8 millones de personas escuchando a Remember Me. Fíjate, acuérdate de mí. Esto parece Jorge School ese o Music Festival. Pues así suena, oyentes de Radio Tarascá. Qué cosa que nos trae el Cholo este de Japón, ¿eh? Mira, ahora mismo como si estuviera viendo una serie de esta de... De los japoneses, de efectivamente, ¿no? De manga. Una canción adolescente, ¿no? Remángame la manga. Te la remango. Remángamela. Bueno, pues ya, ¿no? Ya un poquito, ya bastante, ¿no? Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Está bien la cosa, a lo mejor para que le guste y eso, pero bueno. Efectivamente. Madre mía, pues después de esta conexión con Cholo, nuestro amigo Hiro, al otro lado del mundo, seguimos en Radio Tarascá. Rellenito McKenhan. Sí, dime. ¿Qué tal te ha ido la semana, amigo? Pues muy bien, hermano, muy bien. ¿Sí? Sí, todo bien, ¿sabes? He ido al médico y tal, para lo de la columna, esto de lo de la operación, ya sabes, el traspiés que tuve. Es verdad, el traspiés, cuéntame, pero y es que qué movida más rara, ¿verdad? Nah, es que estaba haciendo unas cosas con el Chivita, ya sabes, y estaba saltando de terraza en terraza, y en una de estas que no me agarró, pues me fui para abajo. Me di en toda la rabadilla del ojete, lo que se suele llamar la rabadilla. Efectivamente. Y se me hizo unas hernias, fíjate. Estuve en el hospital, Juanma, anda que me fuiste a ver. Qué mala persona, macho. No digas, que fui a verte. ¿Me fuiste a ver? Bueno. Bueno, si total fueron 2 días. ¿No hicimos videollamada con el iPhone? Sí, eso sí, eso pues sí, entonces, es verdad. Es como si te estábamos en comunicación. Como si te hubiera ido a ver. Eso sí es verdad. Oyentes de Radio Tarascá, estamos esperando al invitado de esta semana. ¿Quién es? Ya sabéis, el rapero Sota, el rapero sevillano que viene con su nuevo disco titulado llamado Profundo, con la producción musical del fenómeno de Griffy. Estamos deseando que llegue Sota para hacerle un montón de preguntas y sobre todo para que nos acompañe en este programita de esta semanita en la que hicimos una pregunta a los tuiteros, y esa pregunta era: ¿has entrado alguna vez a un supermercado, a una tienda, y te has hallado algo, te has comido algo y te has ido sin pagar? Vamos, ¿el qué ha sido? ¿El qué ha sido? Pues hay uno que se llama Fayon y dice: de todo, pero en mi época de estudiante, en los recreos, tuve una fetichista obsesión con los Kinder, los huevos Kinder. ¿Qué pasa? Que se metía ahí a comerse los huevos Kinder, ¿no? Supongo. Dani Ventas 1 dice: una caja de bombones enterita, ya me la había zampado, ¿para qué la iba a pagar? Madre mía de mi vida. Bueno, está bien. Otro dice, Agator94 dice: un bollicao. ¿Bollicao solo? Sí. O para eso no te comas nada, cómete un paquete de 4, claro, o algo así. Un datitude, dice: un iPhone, un chándal, un hipo, venga, un portátil, esos vicios, un ya, chaquetón, venga, unas ya, camisas. Venga, ya. Y el lomo entre las piernas, ¿no? Joder. Y el lomo entre las piernas. Madre mía, hija. Bueno, muchos Twitter más, pero bueno, lo vamos a ir diciendo a lo largo del programa. Acuérdate, ya sabes, Twitter, @ Radio Tarasca. Y nada, rellenito, pues lo que te digo, dímelo. Hoy no vas a merendar, porque... No, no, si me vas a merendar de casa, tú. Oye, tranquilo, ya, hermano. Ya, ya, digo, por si acaso. Ya, la última vez ya estamos con la puerta. Ya estamos con la a puerta. A ver si viene el que te digo ya, para que nos ponga el timbre este, ¿no? Ah, verdad. Pero se ha dejado aquí esto Raúl sin González, montar. Raúl González, es verdad, que al final no nos puso lo del timbre, para que no marido te tengas que levantar. Venga, venga. ¡Hombre, Trini! ¿Qué pasa, tal? Trini. Everybody. ¿Qué tal estáis, muchachos? Pues aquí andamos. Muy bien, aquí andamos. Bueno, estamos sentados, pero el andar es la forma de hablar. ¿Dónde está tu hijo? Pues está hoy entrenando. ¿Entrenando? Sí, sí. ¿Pero el que va en la silla, en la motillo, el Gerardito? No, ese no. Ah, ese se ha ido esta mañana. Se ha ido esta mañana. Gerardito, ¿no? Bueno, sí. No me puede ni ver, el Gerardo no me puede ni ver. Se ha ido con un tal rellenito, que le tengo una manía al relleno. ¿Conmigo? Yo no sé si es que es relleno o está empapelado. No, vamos a ver una cosa, Trini. Yo a tu hijo, si yo recuerdo bien, le he dejado a la una en el metro. O sea que yo me he ido a saber dónde está tu hijo. Ahora a mí no me eche las culpas. ¿Pesa mucho la puerta de tu portal? Pues bastante. Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? ¿Y por qué la ponen de aluminio? Digo yo, ¿no? No lo sé, porque la han puesto nueva hace poco. Joder, pues ya la podría haber puesto así más de aluminio, ¿ves? Porque como sea de hierro forjado, se lo llevan los chatarreros. Oye, que tener cuidado que lo veas. Muchas gracias por lo de los zapatos del otro día, joder. Me los ha dejado el zapatero niquelados, ¿eh? Pues claro, es que tiene mucha cara. Es que la ha puesto nuevo. Te traigo los zapatos. ¿Cómo? Y tú, aquí, sentadita, con la Ana Pastoral esa, como se llama. Pastor, Ana Pastor. Pastor, joder, Ana Pastor. Que estuvo muy bien, muy simpática, muy agradable, pero a ti se te iban los ojos como dos palomos. Uy, hombre, pues. Sí, por favor, no me vas a partir la mesa. Tenía delante a un artista del periodismo, encima una chica jovencita, guapa, atractiva. Pues, estaba encandilado. Uno no es de piedra y se le van los ojos. No, pero es como tú cuando te comes un yogur. No se me van los ojos. Así se te va a ir los ojos por un yogur, pero bueno. Ah, no, pues yo te tengo que decir que cuando te veo comer un yogur se me van los ojos, ¿sí? Uy, ¿qué o pasa? Te gusta lo que hago con el yogur, más bien. Oyentes de Radio Tarajá, esa pregunta. Trini, hemos hecho una pregunta a los oyentes vía Twitter, que era: ¿has comido alguna vez algo en un supermercado, en una tienda, y te has ido sin pagarlo porque te has distraído o porque has querido? ¿El qué ha sido lo que te has comido o te has llevado? Venga, Trini, di la verdad. ¿Tú te has comido alguna vez algo y no lo has pagado? Pues a lo mejor me he bebido uno de estos, un tinto de verano o algo de eso. No. Ah. Un acuario de limón, digo, chiqui chiqui para adelante, digo, agua. Y lo pongo metido en el mismo sitio, digo, como si no hubiera pasado nada. Como si se hubiera pinchado, ¿no? Venga, y tú lo pones ahí en el mismo sitio, la lata. ¿O sabes lo que hago? Me voy al campo. ¿Cómo? Quito la etiqueta, me pongo las playeras y dejo las viejas. Pero vamos a ver. Pero no digas la esta, el comercio, el nombre. O me voy al otro comercio más para arriba, y digo, bueno, me apetece un bollito, me voy a entrar a donde hay mucha gente, abro paquetito, me como el bollito, lo pongo colocadito como si no hubiera pasado nada. Fíjate, el envoltorio deja ahí. Y a ver quién ha sido, que busquen al ladrón, que hay mucho por ahí dentro. Si lo haces en una tienda chiquitita, le haces la avería al pobre Currela, ¿verdad? ¿Qué avería? Si son todos unos ladrones. Pero estamos hablando de una tienda chiquitita, su propio establecimiento. No estamos hablando de una multinacional como pueda ser Carrewin o Carretool. Ya, pero las tiendas chiquininas son más fáciles. Uy, ya, pero... Ahora vas a encontrar tus secretos en la técnica. Portal, ¿sigue pesando? Bastante. Yo no sé qué quieres decirme con eso, pero al final me lo vas a tener que responder. el que pesa la puerta, porque me dices que pesa la puerta. Testimonio oculto, régimen pastoral, qué marda. Estamos aquí con nuestra vecina Trinidad y su hijo Gerardito, que no se puede ver conmigo. Reñito McKenhan. Dímelo. Que estamos esperando a nuestro invitado, a Sota. Sí. El rapero sevillano. Efectivamente. Con ese pedazo de disco, profundo. Como mi ombligo. Como tu ombligo. Profundo, ¿sabes? Yo, como tengo la tripa así un poco exagerada, tengo el ombligo profundo. Profundo. Estamos muy recientemente con todo el tema de la educación, de los profesores, de bueno, están haciendo recortes, se van a hacer recortes en la enseñanza pública y demás. Trini, ¿te parece a ti bien eso? ¿Que se hagan recortes en la educación pública? Pues no, porque así, si recortan y echan a más gente, a los niños no los enseñan. Efectivamente. Y la educación, ante todo, es lo más importante. Pues sí, estoy contigo, Trini, apoyando a que no a los recortes a la educación pública y tampoco a la sanidad. Tendremos que esforzarnos por otro lado, ¿no? Hombre, claro, o sea, a ver, que recorten de sus sueldos, de sueldos, los coches, eso que tienen. O de otros sitios, de otros sitios, efectivamente. Claro. Pero no, la sanidad y la educación pública hay que respetarla. Bueno, Trini, pues me gustaría que me deleitaras con algún poema. A mí me dices que te dedico un poema a ti. ¿No podrías dedicarme un poema improvisado? Uf. Para los oyentes de Radio Tarascá, Trinidad nos va a deleitar con un poema improvisado desde lo más profundo y nunca mejor dicho, de su corazón. Te está ignorando, ¿eh? Trini. Es que estoy viendo un cartel y me estoy... Ese cartel es la portada de mi segundo libro. Exacto, y me estoy imaginando, pues, decirte el poema. Muy bien. Venga, que estamos impacientes. Pero es para hoy, ¿eh? Los micrófonos son suyos. Juan Montilla. ¿Juan qué? Juan Manuel Montilla, ¿no? Juan Montilla. Ah, que a mí me da igual. Vale, Juan vale. Manuel Montilla, que Juan... Yo me callo, venga, va. Montilla. Venga, Trini. Voy al bate, ahora vengo. Métete en el ambiente, Trini. Juan Montilla. Cuando caminas, eres alegre. Cuando sonríes, disfrutas. Y cuando besas, dices todo lo que sientes con esa cara y esos andares. Ole, yo creía que ibas a decir con esa qué cara bonito, y esos qué dientes. Bonito, que vengo del bate, lo escucho desde allí. Precioso. Pensando. ¿Cuándo te has besado con este? Porque has dicho cuando te besa, cuando... Cuando... ¿Cómo? Besa, no a mí. Bueno. En la cara... Es que Langui, cuando besa, es que besa de verdad. Fíjate, te ha cantado hasta un tema y todo. Bueno, pues nada, Trini, oye, que bueno, te voy a acompañar yo al portal para comprobar a ver si la puerta pesa o no pesa y mientras tanto escuchamos un poquito de musiquita a cargo de DJ Caution, que está a las agujas. Y ahora vengo, ¿vale, relleno? Venga, vale. No tardo nada, lo que voy a comprobar si la puerta del portal de la Trini pesa. No te preocupes. Trini, que es el mismo portal sí. Que el del Tomás. No me digas. A Remember Michu Bikini. Ahora vengo, si viene Chota, no empecéis sin mí. Venga, va. Venga, chao. Ahora. Vámonos, Trini. Venga, vámonos. Demasiado pesado estás tú con la puerta. Algo me quieres decir tú con la puertecita. Anda, vamos. Venga, vámonos, venga. Yo, Chuck, how low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one. 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. Power the people say, make a miracle. Keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win. Check it out. Yo, come on. Here we go again. Bring the noise. Yo, Chuck, they say we too black, man. Bring the noise. Yo, I don't understand what they say, but little do they know they can get a smack for that, man. Never batted and bad, cause a brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. For lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Bring the noise. Bueno, pues aquí seguimos, chavales. Aquí en Radio Tarasca acabamos de escuchar un tema que tiene sus añitos ya, de Public Enemy. Que, por cierto, ¿este es el que luego hicieron la versión con Antras? ¿O no? DJ Caution, no. Me está haciendo así con el morro, pues me habré yo colado, ¿sabes lo que te digo? Y nada, pues aquí estamos, chavales. Yo solito, el Caution. El Juanma se ha ido a ver lo de la puerta esta en el portal de la Trini, que yo no sé si se habrá encontrado con el Gerardito. ¿Habrán tenido un altercado o algo? O que la puerta... Seguramente este Juanma, ¿sabes? Como va así andando, va metiendo los pies en los portales, ¿eh? Seguramente que ha metido el pie, será que lo ha enganchado y está la cosa pues fatal. Seguramente voy a tener que ir hasta buscarle en el siguiente tema, que verás cómo voy a tener. A ver, pues mira, a lo mejor es él. Voy a abrir. Porque soy el único que estoy aquí, ¿sabes? ¡Voy! ¡Hombre, Chota! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué hace, colega? Pues ya ves, aquí estoy, Sol y Pandi, niño, que te llevarás una sorpresa, porque es que ahora Radio Tarasca, soy yo el director, ¿eh? Lo llevo yo todo el programa y todo, me lo curro yo, las entrevistas y tal. Y Juan Manuel, pues hace tiempo que se fue, y yo no sé si volverá por aquí, hermano. ¿Se ha ido el Langui? Se ha ido. Vamos, que me voy a hacer con los controles. Se ha ido, bueno, te voy a decir la verdad. Se ha ido ahí a supervisar una puerta de un portal, o no sé qué historias tenía, ¿sabes lo que te digo? A ver el pesaje que tenía esa puerta. Vaya paranoia. Y me ha dejado aquí solo. O sea que yo, normalmente, cuando viene el invitado, se le hace una entradilla. ¿Sabes? Que esta entradilla, pues sí, te la voy a hacer yo. Para seguir las costumbres, mira. Dale. Vamos a callar los niños y yo te la digo. Esta tarde vamos a contar con uno de los... Pero esto no puede ser. Me voy a tener que levantar a abrir la puerta. Perdona, Sota. Voy a abrir la puerta, ¿vale? Okay. ¡Voy! Venga, ya está bien, ¿no? Ay, joder, lo que pesa la puerta esa. Joder, lo que pesa la puerta, hermano. Hombre, Sota. Pero bueno. ¿Qué pasa, gran amigo? ¿Qué pasa, Langui, hermano? Oye, perdóname que entrara si no estuviera. Es que hay un problema con una puerta de un portal. Ya. Que ha venido antes un vecino y luego ha venido la Trini también. Y los dos dicen que pesa la puerta. Digo, ya tenía curiosidad. Yo soy muy curioso. Que si pesa un quintal. Ya, sí. ¿No te has quedado tú ahí con el pie atrancado, seguramente? No, que me voy a quedar. ¿Tú de qué vas? Que tienes el ombligo profundo y nunca mejor dicho. Ya lo sé. Bueno, que está nuestro invitado, oyente de Radio Tarasca. ¿Le has hecho la entradilla? No, se la iba a hacer ahora mismo, pero es que llama a la puerta. Es que hay que hacerle la entradilla ya antes de que se siente. Pues ya cuando lo sé, él va de la puerta al asiento, mientras que se va quitando la sudadera... Pero eso lo haces tú. ¿Eh? Eso lo haces tú. Ya, bueno, pero y si no estoy yo, el encargado eres tú. Y anda, deja las hojas allí al otro lado de la mesa, que tengo que levantarme. Joder, todo. Gente, bueno, joder, macho. Perdona, Sota, perdona, te vamos a hacer la entradilla, ¿vale? Venga, vale. Everybody. Esta tarde vamos a contar con un artista que lleva ya un tiempo dando caña desde Sevilla. Dando caña, más concretamente, rap. Y desde Sevilla, más concretamente, desde el barrio de la Macarena. Nos trae calentito su nuevo disco que acaba de salir esta semana, llamado Profundo. Y que cuenta con la producción de lujo de DJ Griffy, como ya habíamos dicho, con el flow espectacular de quien tenemos ya aquí en el estudio, desde hace ya un par de minutos. Oyentes de Radio Tarasca, ahora sí, saludemos con las manos en el aire a Sota. Bienvenido, compadre, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Guillo? Esta es tu casa. Yo no te saludo porque como ha venido ya, ¿me entiendes lo que te digo? No, es que él y yo ya nos hemos saludado, Juan Manuel. Ya lo sé, yo también había saludado, pero íbamos a hacer un poco la entradilla. Oye, pero no viene bueno, solo, Sota. No viene Sota, solo, perdonad, viene con Asensio, técnico de sonido de Sota. Asensio, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Queréis algo de merendita o...? ¿Merenda? Lo que tú quieras. Pues estamos con la merienda. Es que mientras que sean ellos, y es que al relleno le tengo, como en el tema de la crisis, si no me meriendo dos veces, al principio del programa y cuando vienen los invitados. No, es que antes se merendaba durante el programa. Es que ahora solo... ¿Por ahí un yogur que había? ¿Tenéis yogur? Sí, no. Este yogur es de la Trini. De la Trini. Es de la Trini. Es de una mujer que ha estado aquí antes. Una vecina a la que le pesa la puerta al portal y yo he ido a ver cómo era. Bueno, toma, suelto, rellenito y vete a por algo de merienda para... Venga, vale, hermano, venga. ¿Vale? Trabaja. Venga, voy, venga. Voy. Rellenito está gozando con eso de la merienda. Bueno, bien, ¿no? Bien. Nuevo disquito. Antes de nada, ¿qué se va a encontrar la gente en este nuevo trabajo de Sota? ¿Qué mensaje? ¿Qué estilo? Pues Languira. El estilo no tiene nada que ver con los otros discos anteriores. En verdad, ni con el de Sangre ni con La Selva. Lo otro era mucho más heavy, más loco. Y este disco está más meditado todo, más reflexivo, más pensado. Y traigo unas letras, como dice el nombre, más profundas. Y por fin lo conseguí. Una cosa que yo me echaba en cara a mí mismo, que nunca lo podía conseguir. Y en este disco creo que lo conseguí. Pues sí, y nosotros corroboramos escuchando estos temas que hemos escuchado al principio del programa y escuchándonos el disco. ¿Cómo ha sido el proceso de composición? ¿Te has ido allí? ¿Has estado con Griffith? ¿Te has tirado todo el tiempo componiendo con él? ¿O ibas escribiendo en tus momentos? Cuéntanos un poco. Pues he escrito en mi casa casi todo el disco y dos temas allí en el estudio con él. Y lo demás, Tú sabes que hay letras muy trabajadas y otras letras que no están, están más de estudio, rollo más fresca, freestyle, ¿no? más sí, freestyle. Pero los estribillos se los he dejado, a Griffy, que ha visto los estribillos casa, ¿no? Sí, sí, es él, ¿no? Es el que está rapeando. Todos los estribillos son suyos, menos el de la Guaisa, la chavala esta de Vigo. Todos los estribillos son suyos. Yo te voy a decir una cosa, a Griffy siempre le ha gustado ponerse su micro ahí en la mesa y darse su... Pero una cosa, rellenito, como que tú no estás todavía, tú te habías ido a por la merienda. Hostia, sí, ¿verdad? ¿No has llamado a la puerta? Venga, calla. Entonces sí, nos hemos dado cuenta de que Griffy es el que hace los estribillos, ¿no? Una buena mezcla. Y en el videoclip de Profundo, además, nos ha gustado mucho. Oyentes, buscadlo, lo decimos ahora, que estáis ahí enganchados en el ordenador, en el YouTube, poniendo Sota Profundo y sale el primero. Más de 100.000 visitas en 2 semanas, casi nada. Cuéntanos esa experiencia un poco, eso Sota, es increíble, de irte allí a Indonesia para grabar este videoclip. Allí en Jakarta, en Indonesia. Le daban 2.000 pavos al chaval que iba a hacer el videoclip, que se llama Ernesto Cabeza, el que ha hecho videoclip del Satu, de SFDK y eso. Sí. Pues ese chaval le dieron 2.000 pavos y Nota dijo, oye, en vez de metérmelo en el bolsillo, pues nos vamos por ahí. Y nos fuimos para allá del tirón. Nos queríamos ir a Japón, bien, ¿no? A Tokio, allí, porque tenemos un tema que se llama El Ninja. Ah, Japón, tenemos un gran amigo nosotros. Sí, algo me he enterado. Y te querías haber ido allí a Ninja. Claro, ¿no? Pero no había dinero. Eso era, los billetes de avión eran todo caros. Y nos fuimos a Indonesia, que es el rollo también asiático y todo el rollo, y estuvimos allí una semana. Grabamos 3 videoclips. El de Profundo, El Ninja y Buenos Días. Trabajando toda la semana a muerte. Y increíble, hermano. Bonita experiencia. Bonita e inolvidable. Bueno. Llaman a la puerta. Este será, ahora sí que será el rellenito. Ahora sí. Ahora, va, que ahora sí ya puedes hablar. Espera que te abramos. Oye, ¿nos importa levantarlo vosotros? Ahora, no tardo más. Yo le abro. ¡Hombre! Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa, chavales? Sí, ahora sí estoy aquí. He venido de fuera. ¿Ya vienes con la merienda? Sí, hombre, claro, aquí está. Mira, la bolsita. Es una bolsa de estas que no hacen ruido. No, no. El totalmente. Día que inventé la bolsa que no hagan ruido, te lo vamos a flipar. Pues si ya la has inventado tú. Por eso te digo. Exactamente. Bueno, ¿qué has comprado? Pues nada, he comprado por lo mismo de lo de siempre. Unas aceitunitas, unas anchoas, unos tacos de queso de esos metidos en aceite. Que mira Asensio, mira Asensio el técnico. ¿Cómo le gusta el queso? ¿Cómo? Pero porque lo estoy dejando aquí al lado suyo. Si te das cuenta, esta es la de la mesa de Asensio y mía. De esa parte de allí vuestra, si queréis nos ponemos aquí y jugamos unos barquitos. O sea, sí. Directamente. Nos quedamos sí. Ahí calladitos un rato, que hablen ellos. Eso, que hablen ellos. Nosotros aquí zapamos. Pues hablando con Sota, estamos y pasando la tarde este programa de Radio Tarascá, oyentes. En este disco, creo, Sota, que se iba a llamar, si no me equivoco, o mi fuente no. A ver lo que dice, no fiable, niño, que luego nos quedamos por los suelos. Se iba a llamar. Regreso al futuro. El enjame de la Trini. No. Ha sido confusión es mía. Es que te las apuntáis ahí mal. Sí. Regreso al futuro, sí. ¿Por qué ese cambio de nombre? Habla por el micrófono, Chota. Cuando ya lo había acabado el disco, ya llevé el nombre claro, ¿eh? Tú sabes, ese nombre me gustaba. Pegaba con el disco y todo el rollo, con el rollo de Griffy y eso, pero cuando ya lo había acabado, dije, el nombre es este. El nombre profundo, tan profundo como el ombligo del relleno. Joder, macho, ya lo ha dicho 3 veces, déjalo ya, mi ombligo. Es que me ha gustado, al final te va a pedir royalty, voy a ir a Sky, easy. Que lo has dicho antes, pero no. Sino profundo como el alma, profundo como este barrio, el corazón de Pan Bendito, donde estamos en un local, puerta calle. ¿Recuerdas ese momento que te marcó para decir, lo mío es el rap? ¿Y cómo empezaste a coger flow, rima? Me acuerdo empezar... Tú sabes que mi hermano y los colegas estaban todo el día por la casa y con la música y eso. Y en verdad fue quien me influenció y todo eso. Y escuchando lo que hacían ellos, pues me puse un día a escribir del tirón. ¿Tú sabes cómo va eso? ¿Tu hermano Totequín te metía mucha caña o qué? Que va, en verdad no. Él me dejaba libre. Pasa que tú, los hermanos mayores, siempre los ves ahí como en un altar. Y empecé a escribir todo el rollo. Me acuerdo en la cocina escribiendo letras ahí, todo loca, de águilas nocturnas y de animales extraños y cosas así, paranoia. ¿Sabes lo que digo? ¿Y al baloncesto qué pasa? ¿Que le das la cara, le das tu caña o...? Le daba, ya no. Ahora estoy haciendo Muay Thai, pegándome con las notas. Sí, ¿no? Llevo un año haciendo eso. Te y desahoga. Es un enganche. Es un enganche, ¿no? Fuah, eso es mejor que ninguna droga. En Muay Thai lo que hace el Steven Seagal, ¿no? ¿O no? Esa es otra cosa. Aikido creo que algo de eso. Sí, yo que las artes marciales, niño, no. Yo. El coleta aprovecha la fuerza del otro. Cuando viene hace pam pam y lo tira. Efectivamente. Yo es que uso la de toda la vida, la mano abierta. ¿Sabes? La técnica, la mejor técnica que hay, niño. La mano abierta. Pues nosotros con los oyentes de Radio Tarascá lo que utilizamos no es la mano abierta, sino el golpe de la música, y en este caso la de Profundo, tu disco. Así suena, suéltala. A visto. Esto es lo que me mola a mí, niño. Las bases, hay guapetonas duras que suenen. Sonido del Griffy. Pero... tendréis serpientes por ahí, ¿no? ¿Serpientes? ¿Hay alguna? Bueno, aquí te puedes esperar cualquier cosa en Pan Bendito, ¿eh? Va a venir, ¿eh? Va a venir. Seguro. Puedes salir del cesto, hermano. Achanta y escucha aquí en... Cuando alguien se te va y sabes que no volverá, cuando entiendes la verdad, el tiempo y la vida sin más. Orgullo destrozado como las flores del patio. Los niños de ahí abajo están jugando al poliladro. A la instrumental es mi psicóloga. No me despedí de ti como quisiera y ahora ya no estás. Ese dinero no puede llenar el karma. El único instrumento que toco es el alma. Y quiero dejar mi huella y no la de misiles. Yo soy el trópico de Capricornio como Henry Miller. Biche, dar un beso, un abrazo si te despides. Mañana pues un declive, pibe, que más da quien mire. Sabes del baile de la muerte, no vuelve nadie, espíritu en el aire. Has de quedarte con todos los detalles. No tengo tiempo pa' gente cobarde, ¿sabes? Y siempre tengo tiempo pa' darle un beso a mi madre. Llamo a la puerta de mi corazón como una roja llama que encendía mi sol. Siempre estarán en la memoria aunque eso implique dolor. Los mejores mueren jóvenes, ¿verdad? Descansen en paz. ¿Cómo suena? Sonido inconfundible. Sota, felicidades por este hijo, Sota. Gracias, tío. Y seguimos aquí en Radio Tarasca con nuestro invitado y con Asensio. Asensio, ¿te has comido todo el queso? Joder, me has pillado, tío. Me ha hecho una mano el rellenito. Hombre, yo te he hecho una mano y dos manos. ¿Sabes? Yo soy de los que no, yo cojo un canapé, digo, como que uno para ahora y otro para dos segundos después. ¿O no, hermano? Y otro para después. Oye, ahora que estamos con Asensio, ¿cómo planteáis los conciertos, etcétera? Muchas complicaciones luego cuando llegas a las salas o a los festivales, esas mesas grandes, esos sonidos, cómo se controlan. Bueno, mejor dicho, ¿cómo vais a preparar el espectáculo? Chota, el DJ Willor y el Asensio de técnico de sonido. ¿Quién es el DJ Willor? ¿Qué Asensio? ¿DJ Willor? Willor, con R al final. Willor, sí, el de, el de los payos de Grayskull. No, joder, Juan Manuel. El chavalito. Vale, no. Un bueno, un DJ muy bueno, tío. Desde aquí compitiendo, hace competiciones de 10 en sí. ¡Sevillano! No tan bueno. ¡Sevillano! Sevillano también. Sevillano, es que no veas, cómo está el panorama musical en Sevilla. Pero... bueno, hay salas en Sevilla, hay sitios donde hablabas antes, cuando estábamos con la música puesta, de que se hacían sitios, asociaciones donde muchachos ir a rapear, donde muchachos dar talleres con ellos, pero que no se animan. Poco por ahí de eso. Es una envidia eso que tienes aquí, está muy guay, ¿eh? Porque ya ves, en Sevilla hace mucha falta eso, tío. Pues sí, falta como en todos los sitios. Pero por cierto, ¿sigues estando en el kiosco de los churros enfrente del Arco de la Macarena, delante del Parlamento Andaluz? Mira el nota, ¿cómo se lo conoce? Casi, detrás del Arco de la Macarena, digo yo. Ahí va el relleno y tienen que cerrar, se come hasta la masa. ¿Pero por qué? ¿Por los churros lo dices? Sí. No me gustan. Te he dejado flipar ahora mismo, no me gustan los churros, me gustan los jeringos. ¿No se llama así? En Sevilla lo finito, como las porras aquí, ¿sabes? Las porras que están aquí, ¿allí cómo se llaman? No sé, tío. Joder, macho. No lo sé. Yo digo lo finito eso. El primero, pero no te gustan a ti tampoco los churros y esas cosas. Lo normal, en verdad, eso es lo que tú dices, es lo finito eso que tiene muchas líneas. Claro, así, claro. ¿Sabes? Es que parece. No sé cómo lo llaman allí, niños. Son distintos. Yo, tío, no me acuerdo ahora. ¿Has acabado allí desayunando alguna madrugada? Sí. ¿De estar de farra? Sí, sí, ¿no? Sí, a las 6 de la mañana ahí. A las 6 de la mañana. Bueno, nosotros tenemos Twitter, Radio Tarasca, y habíamos lanzado una pregunta a los oyentes de Radio Tarasca, que era, ¿te has ido alguna vez sin pagar en un establecimiento? ¿Te has comido un donete? ¿Te has comido una baguette? ¿Te has comido una butifarra? ¿Y te has ido sin pagar directamente porque se te ha olvidado o porque has querido? Y bueno, hay gente que dice, por ejemplo, Adri Cabezuela, un paquete de patatas... o un bombón de coco en época de Navidad. Bueno, venga, un bomboncillo de eso, un Ferrero Rocher. ¿Cuántos por car? Dice, un par de peras. Bueno, ¿de quién? ¿De la dependienta? ¿Eh? Mucho esposo tú, ¿verdad? Claro. Otro OBC66 dice, el típico donut a lo David de Gea. Mira, qué gracioso. Pues por eso había venido la pregunta. Ojo, los del Donus a este paso van a perder dinero, ¿no? Pero primero se come y luego se paga. Otro dice, Alberteche, dice, me tomé un cafelito en un bar de la calle Princesa, en Madrid. Uy, y cuando me monté en el autobús, los camareros salieron corriendo y me gritaban. Joder, es que por un café, macho, tú también, vamos a ver una cosa. Pues, hombre, no sería un café, no sería intencionado. Seguramente que se lo olvidaría. A mí alguna vez me ha pasado eso también. ¿También? Sí. Yo me ha pasado que me he entrado en el autobús y se me ha olvidado meter el billete. Chota, ¿tú te has ido alguna vez sin pagar en un establecimiento porque se te haya olvidado? No, yo me he comido paquete de patata dentro del supermercado, del Carrefour, que es enorme. Te metes por detrás y con el aire acondicionado, te comes un paquete de patata y lo he hecho por ahí. Ya está, así lo he hecho. Con el aire acondicionado, ¿no? En verano. Qué es lo que acompaña, ¿verdad? Pues nada. Oye, una cosita, sí que queríamos, vamos a conocer un poco mejor a Nacho, ¿vale? A Chota, que su nombre es Nacho. ¿Por qué viene lo de Chota? Por la cabeza, ¿me has visto la cabeza que tengo? ¿Me has visto esta parte de aquí de atrás? ¿Tú has visto el bulto que hay aquí detrás de mi nuca? Ah, sí, ese bulto que tienes detrás de la nuca. Ah, ¿no has visto? Míralo cómo es. Pero bueno, pero eso sí... ¡Pam! Pero, ¡ah! Mi hermano me lo puso. Tu hermano te lo puso, ¿no? Sí, de Chota, de cabezón. ¿Y cómo sería un domingo ideal para Chota? Un domingo ideal, con la parienta en la cama viendo una película ahí tranquilito. ¿Tienes alguna prenda de la suerte, Chota? ¿Eh? ¿Alguna prenda? De la suerte. Unas calzonas, tío. ¿Unas calzonas? Ese está gustito. ¿De baloncesto? ¿De qué equipo? ¿De ninguno? De esta, yo le digo de baloncesto, pero vamos, son desde el Carlón, esta barata. ¿Sabes lo que te digo? Son cómodas y son las mejores. Esas calzonas son las mejores. Y aparte del rap, Chota, ¿cuáles son tus inquietudes? Pues... no sé, tío, me gusta leer de vez en cuando, tío. Cuando estoy muy aburrido y estoy muy depresivo, me pongo a leer. Y eso te hace volar, te hace olvidarte de muchas cosas, eso está guay. Tú has escrito un libro, ¿no? O dos, ¿no? Sí. Pues me tiene que dar uno, Guillo, no he leído ninguno. Vale, quiero, pues... quiero que me dé uno. Ahora te voy a endiñar uno. No, me tiene que dar uno de los dos, de los que has escrito. Y a ver si te animas y si escribes tú. A mí me gustaría, tío. Pues, joder, mira, a mí me pasó lo mismo y fue como un poco de miedo... Y me dijeron, bueno, si tienes algo que contar, ¿por qué no? Pues ahora te lo digo yo a ti. Venga, a ver si te animas. Rellenito McKenhan se ha preparado un test que se prepara a los invitados, en el que, bueno, pues lanza una serie de preguntas y estas son rápidas, con fluidez. Es tipo test. ¿Vale? Es un tipo test. Para conocer un poco más a nuestro invitado de hoy, a este rapero sevillano... El Chota, así espérate, es que enciendo el Windows, que se está arrancando, niño, de mi portátil. Es que tiene un Windows un poco... Pues ya nada. La peña ya sabe cómo es mi Windows, sabe mi aparatejo este. Directamente, esta sección la realiza... ¡Relleno! ¡Relleno! ¡Relleno! ¡Qué bonito, hermano! ¿Has visto? Te he cambiado ahora de... ¿Qué pasa? ¿Me has cambiado el efecto? ¡No me da cuenta! Bueno, pues vamos allá, aquí en Radio Tarasca, para todos los oyentes, con nuestro invitado Chota, ST, realizado por La Gorda, Sebosa, Sebastián... ¡Te he insultado ya a ti, Manolo Escobar! Venga, prosiquito, prosineski, bueno, prosigamos. A vale. Por ello, venga. Rápido, Chota, esto, vamos, rapidísimo. Empezamos con lo primero. Yo siempre mezclo de la vida cotidiana y lo que es la zampa. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Empezamos café o colacao? Colacao. ¿Higos o brevas? Breva. ¿Croqueta de pollo o de jamón? De pollo. A mí me tiran mal de jamón, hermano. ¿Ducha fría o caliente? Caliente, hermano. ¿Maquinilla eléctrica o manual? ¿O lo usa manual? ¿Con o sin gorra? Con. ¿Eres más de paseo o de coche? Coche. ¿O de moto? Coche. O sea, que tengo carne hace 3 meses. Efectivamente, o sea, que te coges el coche ahora mismo para ir a la panadería, ¿no? Tonda. Joder, es que... Seguimos. ¿Vivir a la orilla del río o vivir a la orilla de la playa? La playa. ¿Las películas en casa o en el cine? Casa. ¿Románticas, fantásticas? Fantástica. ¿Chuches o palomitas? Chuche. ¿Bebida energética o alcohol? Alcohol. ¿Y vamos o camón? Camón. Efectivamente. Luego, bueno, a la hora de componer, ¿noche o día? ¿Cómo? A la hora de componer tus letras, ya sabes, cuando estás en el momento... Ah, noche o día, noche. Noche o día. Noche. ¿Café o licor? Licor. ¿Fumando o bajando chicle? Bajando chicle, eso es. ¿Lápiz, boli o rotulador? Lápiz. ¿Libreta, móvil, ordenador o servilleta? ¿A dónde tú te apuntas tus cosillas? Servilleta. No, ordenador. ¿Con o sin base? Con. Hablamos de instrumental, ¿no? Efectivamente, me la ha pillado. No, ay, estamos hablando de drogas. Ay, que era yo, soy un tío sano encima. Que era ese chiste, la mía. Claro, como tiene que ser. Y ahora, pues nada, pues una cosita que esto muy rápido es: ¿podrías vivir sin pan? No. ¿Sin televisión? Sí. ¿Sin despertador? Sí. ¿Sin religión? Sí. ¿Sin fruta? No. ¿Sin mascota? No. Y aquí ya ha terminado mi test, ¿ha visto qué rápido? Sí, dale, guapo. ¡Chota, lo ha entendido! No como los otros invitados que vienen que se enrollan aquí, un pipipi. Claro, como tiene que ser. Increíble, pues eso, estamos con Chota. Sí, ya, me puse la cabeza como un bombo. Como un bombo, esto es como un concurso, niño. Chota activa, ¿eh? Sube la adrenalina. Y sube la adrenalina, como decimos. Pues nada, oye, una cosita, relleno. ¿Qué? Que cada día te superas, ¿eh? En tus test. Claro, porque me ayuda mi sobrino. Si es mentira, yo no tengo sobrinos. Pues que sea, hombre, que tengo 4 o 5. 4 o 5 sobrinos ya. 4 o 5 ya. 4. Para que veas, 4. Y seguro que te habrás comido a alguno de tus sobrinos. Que va, niño. Pero ¿cómo me voy a comer a un sobrino mío? A lo mejor si es uno tuyo, me lo zampo. ¿Por qué? Sí, a mí es como la película esa, ¿te acuerdas de Austin Powers? Que salía el gordo cabrón. Que decía, me encantan los bebés. ¿Sabes? Se comía los bebés el canalla. Sí, verdad. ¿Eh? O sea, es una película. ¿Qué se come Sota? ¿Qué se come Sota en el rap? Espagueti carbonara, hermano. Espagueti carbonara, ¿no? Joder, qué rico, niño. Me acabas de dar un hambre ahora mismo. Luego nos vamos a zampar tú y yo los espaguetis a la carbonara. Sí, y mira, y como he dicho, mira qué juego de palabras. Como he dicho, ¿qué se come Sota en el rap? Y ha dicho espagueti carbonara. O sea, los espaguetis son los MCs y la carbonara es el flow de cada uno. Ay, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Sí. Te ha quedado bonito, pues, chúpame el dedo gordo del pie. Claro, por favor. Bueno, seguimos con Sota. Chota, ¿cuál es el sitio más raro al que hayas ido o del que te hayan echado? Hostia. Primero al que hayas ido y luego al que te hayan echado. Un día que estaban poniendo una canción mía en una discoteca en Sevilla y la lié, me puse borracho y me echaron de allí mientras sonaba. Mientras sonaba y te echaron, ¿no? Me echaron de allí. Ostras. Y yo que estoy sonando, guillo, déjame de entrar. Nota, no, te vayas de aquí. Bueno, me echaron. Bueno, volvemos a este nuevo trabajo profundo. ¿Cómo está la cosa de fechas? ¿Dónde te podremos ver próximamente? Presentarás, supongo, primero en Sevilla, Madrid, supongo, para los oyentes de Radio Trasca, que hay muchos y muy variados, y seguro que más de uno se anima después de haber escuchado estos temas que hemos puesto de tu nuevo disco. Pues el 16 de diciembre, una fiesta de la gente de Boa, de sello. ¡Qué bonito número, 16! ¿Te darás cuenta por qué? Cuando te dé el libro, antes de que te vayas. Sí. Entonces, fiesta de Boa, ¿no? Sí, la fiesta allí de, no sé, han alquilado, no sé, una sala o algo. Y voy para allá, hay algún showcase de estos de media hora o así cortito. Un showcase. Voy para allá. Muy bien. Y ya más para adelante haremos la sala Polo en Barcelona, pero eso ya más para adelante. Y aquí vendremos a la Heineken seguramente y veremos a ver si va bien, le gusta a la gente el disco y todo el rollo. ¿Eh? Muy bien, seguro que sí. Yo creo que sí, hermano, yo creo que sí. Porque yo, tu disco, si no lo sabes bien, el disco este que tenemos aquí, este me lo voy a llevar yo. ¿Me entiendes, Juan ¿Cómo? Manuel? ¿Cómo? ¿Por qué? Para mi colección, tú lo sabes. Para mi cole, niño, que yo tengo en mi estantería, yo me subo el disco del Sota y se va a quedar ahí conmigo, ¿me entiendes? Y se va a ir contigo, se va a quedar, ¿no? Claro, hermano. Tú tienes más morro que... que ¿por qué que no me... se viene conmigo? No, Tomás. Vamos a ver, Tomás, que tú todavía no estás, que tú se supone que ya te fuiste, que estás en la puerta del portal. Vale, pero es que he venido y estoy... Que no tienes que hablar todavía, no tienes que hablar. Bueno, seguimos, Chota. Vale. Una psicofonía, sí. Una psicofonía, oyente de Radio Tarasca. Bueno, el que quiera, ya sabe, seguro que podemos seguir a Chota en el Facebook, en el MySpace, y si no, lo mejor que se metan en el MySpace o en el Facebook de Boa, ahí la sí. compañía, y ahí se enterarán de todo lo acontecido con Chota. Oye, Chota, ha sido un lujo tenerte aquí, un rapero, encima de tu... de tu calaña, pero tu calaña suena un poco, ¿no? Sí, calaña no, insultante. Será de su nivel. Insultante, ¿verdad? ¿Sabes? Venga, vamos a hacerlo así, de tu calaña nivel, ¿no? No suena. Que suena mal, Juan Manuel. Que me he enredado, ¿verdad? Claro, te has enredado. Si es que el tobillo. Chota, casi un placer tenerte aquí, tío. Igualmente, hermano, me lo pasa increíble. Que esta es tu casa, ya sabes, solamente tienes que llamar a la puerta y entrar. Que te deseamos lo mejor con este disco, que nos hemos dado cuenta de que es profundo y que nos gusta el Sota combativo, pero que aquí sigue igual de combativo, pero más profundo. Y a nosotros eso de las entrañas nos llega mucho más. En el corazón de Pan Bendito. Oyentes de Radio Trasca, bueno, antes de nada, antes de despedirnos de ti, hay una pregunta que nos dejó la invitada de la semana pasada, que era la periodista muchachita, y presentadora. ¿No? Sí, guapa. Muchachita, sí, además sí que es guapa. Es la periodista y presentadora Ana Pastor. Y nos dejó una pregunta para el invitado de esta semana, que en esta ocasión eres tú. Así es que vamos a escucharla. Soy Ana Pastor, de Televisión Española. Y bueno, como la cosa va de críticos o de criticar, mi pregunta es a este invitado. ¿Tú qué prefieres, preguntar o responder? Bueno, pues ahí está, Chota. ¿Qué prefiero? Yo preguntar. Preguntar, pues venga, pregúntanos. ¿Tengo la pregunta para el siguiente o qué? Efectivamente. No, pero que no, pero esa pregunta para el siguiente la dejamos luego guardada. Ok, ok. No, sino que, como has dicho preguntar, pues he dicho, bueno, pues... No, venga, responder, venga. venga. Responder, ¿no? Bueno, pues ya que dices responder, ¿cómo ves la crisis últimamente? Esta por la que estamos pasando globalmente y más aquí en España con todo el tema y se adelantan las elecciones, etcétera. ¿Cómo ves esa visión, Sota? Está chunga la cosa, ¿eh? Está chunguísima la cosa. Yo no voy a votar al PP, por supuesto, pero es que al Rubalcaba tampoco sé si votarlo, hermano. Es una paranoia. Al final no sé si voy a votar. La otra vez no voté tampoco. Y sé que es un error y que hay que votar y todo el rollo, pero es que la cosa está tan mal que, y no hay soluciones, que no, la verdad que al final votaré al Partido Ecologista. Al final voy a tener que votar eso. Pues nosotros, mira, tan ecologistas que ha pasado un bichito por aquí por encima de la mesa. Sí. Y mira, Chota, que ha hecho así con el bichito, ha dicho, mira, una cucarachita. Vamos, que casi que lo ha acariciado, ¿eh? Una cucaracha diminuta. Sí, ¿eh? La ha acariciado y ha dejado que siguiera su camino. Claro, que siga su camino, hermano. Y nosotros vamos a dejar que siga su camino, Chota, porque supongo que tendrá que irse a otra entrevista, ya que está de promo, porque recientemente está su nuevo disco Profundo, donde la producción musical ha corrido a cargo de DJ Griffy. Está a la venta ya, ¿no? Ahí salió. Un disco que recomendamos. Sota, que ya te lo hemos dicho, que es tu casa y que no te vamos a enrollar más. Oyentes de Radio Tarascá, espero que hayáis disfrutado en esta semanita. La semana que viene, ¿qué invitado? Pues no lo vamos a desvelar. Seguidnos en Twitter y os enteraréis un poquito más del asunto. Porque... Bueno, ¡la puerta! Pero si ya estamos acabando, ¿quién va a venir ahora? Pues no lo sé, voy a abrir. ¡Va! Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, que la Trini que se ha quedado pillada en el portal. Venga, coño. Es que yo no puedo con la mano. ¿Pero por qué? Con esto de la trombosis que no puedo. Venir alguno. ¿Pero con qué se ha quedado pillada? Con la puerta del portal. Si es que te lo he dicho yo que pesaba mucho. Madre mía, la Trini. ¿Qué pensás? Que llevo un rato que no puedo sacarle al pie, que no. Bueno, pues vámonos. Ayúdanos, Tote. Uy, perdón. Sota, que está fuerte. Es que tiene toda la cara su hermano, Tote. Venga, vámonos. Veniros. Venga, vamos. Sí, vamos. Hasta luego, venga, oyente. Bueno, la Trini. Madre mía, la Trini.